desde la oriental, lejos de su país. Y su vida es recordar la ciudad en que soñó su primer ideal. ¡Oh, qué bella fue la canción nacida del corazón! Yambalí, dulce tierra de luz tropical, donde el sol templa el alma que sabe soñar el amor. Yambalí, triste vivo meciendo mi voz al cantar entre brumas de notas que son mi soñar. Y aquel querer que en tus playas dejé abandonado vuelve otra vez a mi corazón como flores con luz de sol. Yambalí, dulce tierra de luz tropical, deja al fin que en mi pena te pueda cantar, Yambalí. Deja al fin que en mi pena te pueda cantar, Yambalí. Yambalí.